Vengo de allá, de la ciénaga, del redimido pantano. Traigo un manojo de anécdotas profundas que se me entraron por el tronco de la sangre hasta la raíz del llanto. Oídme la historia triste de unos zapaticos blancos. Nemesia, flor carbonera, creció con sus pies descalzos y hasta rompía las piedras con las piedras de sus callos, pero siempre tuvo el sueño de unos zapaticos blancos. Ya los creía imposibles, los veía tan lejanos como aquel lucero azul que en el crepúsculo vago abría su flor celeste sobre el dolor del pantano. Carbonero, que tu aliento es la de su talismán. La luz del carbón renace con el alba y dibuja entre sus cimientos la barba de un gigante que dejó con su huella un futuro esperanzador en los cenagueros. La ciénaga de Zapata, con su olor a mangle enrojecido como símbolo de victoria, celebra cada año los cañonazos que en abril de 1961 lograron propiciarle al imperialismo yanqui su primera gran derrota en América Latina. Si un relato triste pero hermoso a la vez es digno de recordar en esta época, es sin dudas la de la flor carbonera, aquella niña que hoy, con 73 años, rememora su anécdota y sonríe a pesar de lo vivido. A 60 años del fatídico suceso en que Nemesia Rodríguez Montano perdiera a su madre, expresa su agradecimiento a la revolución y siente orgullo de una ciénaga transformada. Bueno, 60 años de la victoria. Se ve mucha transformación en la ciénaga, se ve distinto todo. Siempre estoy pensando en la renovación, las bombas que tiene la ciénaga para irse superando la juventud. Fidel nos lo ha dado todo después del triunfo de la revolución. La ciénaga tiene de todo. Me siento bien y me siento agradecida. Siempre tratando de seguir luchando por lo que pueda venir nuevo para la ciénaga. Porque toda la continuidad hay que dejársela a la juventud. A pesar de no contar prácticamente toda su vida con la compañía de quien ella reconoce siempre como el horcón de su casa, pudo lograr una familia y mantener la armonía de su hogar. Me siento realizada y creo que sí, que he aportado con mi familia y con la juventud de la ciénaga el granito de arena que hacía falta que cada persona aporte para la revolución. Siempre es lindo regresar a Soplillar y ver a Nemesia. Saber que encontrarás en ella hospitalidad y humildad, que sus principios no cambian y que confía plenamente en la juventud, esa que se siente orgullosa de aquella niña de los zapaticos blancos. Para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño, fundora. Carbonero, que tu aliento es la de su talismán. Una canción susurrando, siempre terminas quemando las entrañas de la leña.